Porque a propósito de lo mismo, hace 2 semanas atrás, el Senado acaba de aprobar una iniciativa, acaba de aprobar la adhesión a un convenio que se conoce como UPOP 91. La UPOP es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, cuya sigla UPOP es una organización intergubernamental con sede en Ginebra. Y la UPOP básicamente tiene por finalidad, o dentro de dentro de este convenio, el convenio UPOP 91, lo que se busca básicamente es la privatización de las semillas nativas, la privatización de los recursos fitogenéticos del país. El Senado acaba de votar el UPOP a favor, y básicamente este convenio al que Chile acaba de adherir significa que se refuerza un régimen de propiedad abusivo sobre plantas y variedades vegetales que no es una patente, pero que sí permite apropiarse vía los denominados derechos de obtentor, es decir, de quienes desarrollan y registran nuevas especies vegetales. En otras palabras, permite a los miembros de UPOP apropiarse y privatizar las semillas. A su vez, ¿qué sucede con esto? Se va a requerir de la autorización del obtentor o dueño, o sea, de las transnacionales, para la reproducción y posesión del producto. Lo que en lenguaje sencillo se traduce en que los pequeños agricultores, los campesinos y las comunidades indígenas tendrán que pagar a las empresas el derecho para utilizar sus semillas. Y a propósito del conflicto de interés, yo acá traigo un periódico que se llama El Ciudadano, donde en la portada aparece la ministra Ena Bombaer, que es la ministra secretaria general de gobierno, y dice textual: semillas de maldad, los conflictos de interés transgénicos de la familia Bombaer. A propósito, estuvieron anteriormente unos ciudadanos hablando del tema orgánico, el tema transgénico. Digo esto porque la ministra secretaria general de gobierno tiene el 15% de participación en la empresa semillera Bayer. Y una vez que Chile firma y adhiere al convenio UPOP, inmediatamente al otro día, el padre de la ministra secretaria general de gobierno reclama para sí la semilla de quinoa de todo el país. ¿Qué significa esto? Significa que en la práctica, cuando un productor, un pequeño campesino, quiera sembrar semilla de quinoa, va a tener que ir a comprarle el royalty, o va a tener que comprar el derecho para poder sembrar semillas de quinoa, porque esta semilla va a estar en propiedad precisamente del padre de la ministra. A propósito del conflicto de intereses que plantea Ulises. Y aquí un detalle: la selección, el mejoramiento y el intercambio de semillas es un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido incluso en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO. Es decir, aquí, cuando, y vuelvo atrás a lo que planteaba Lucho, lo mismo que plantea Ulises, aquí cuando salen 100.000 personas a la calle a protestar por una educación de calidad y por poner fin al lucro, cuando hay un escándalo de tal envergadura a propósito del sobreendeudamiento de los chilenos que eran usuarios de las tarjetas de crédito de la Polar. Aquí, cuando se privatizan los recursos fitogenéticos del país y cuando en el marco del convenio UPOP se intenta meter de contrabando las semillas modificadas genéticamente, es decir, los cultivos transgénicos, en el fondo lo que se busca es favorecer a grandes empresas transnacionales. En el fondo lo que se busca es favorecer a grandes empresas transnacionales como Monsanto, como Bayer, o a empresarios chilenos fuertemente conectados con autoridades de gobierno. Bueno, sí, antes de ir a la línea telefónica, tenemos por correo, y estaba esperando justamente la autorización para dar lectura. Dice: señor Hernán Cortés, Programa Sin Fronteras, estimado Hernán, a través de tu programa quisiera dirigirme a la provincia de Petorca para comunicarles que mañana lunes firmo mi renuncia al cargo de gobernador a petición del Ministerio del Interior, esto solicitado por la UDI, petición que desde hace aproximadamente 3 meses viniera solicitando a la diputada Andrea Molina, situación de la cual tenía absoluto desconocimiento. Ustedes comprenderán que la disyuntiva para el partido de escoger entre la diputada y el suscrito obviamente no tenía opción. Los motivos que tendría la diputada para solicitar mi desvinculación hasta esta fecha las desconozco, aunque los intuyo. Creo que la provincia podrá sacar también sus propias conclusiones. Además, quisiera compartir con ustedes mi renuncia, la militancia en la UDI, la cual duró tan solo 20 días. Pensé que integrándome a su fila contaría con el apoyo que nunca tuve en mi gestión. En tu programa, Hernán, escuché a Andrés Sosa informar a la provincia por falta de liderazgo y conducción política a este gobernador. Efectivamente, así es. Si el liderazgo y la política consiste en hacer vista gorda de las irregularidades que afectan a mi provincia, el, comilla, hoy por ti y mañana por mí, para este servidor no corre. Si los beneficiados son, comillas, unos cuantos y los perjudicados muchos, creo que todos saben a qué me refiero. Mi batalla por el aprovechamiento ilegal del agua me pasó la cuenta, pero la bienvenida sea, me voy con la frente en alto y las manos limpias, valores que no transo. Por intermedio de tu programa quisiera agradecer a todo el personal de la gobernación que me acompañó en esta linda labor. Quiero contarles que en las evaluaciones a nuestra región administrativa siempre fuimos calificados entre los mejores de la región y del país. Agradecer a toda la gente que me brindó apoyo y cariño, porque donde fui recibí cariño, al señor intendente don Raúl Celis, a todas las seremías, directoras y directores regionales y provinciales de todos los servicios, a los señores alcaldes, concejales y a todos los habitantes de la provincia. Siempre les dije que las puertas de la gobernación estaban abiertas para recibirlos a todos y hoy me despido de ustedes, pero les digo que las puertas de mi corazón estarán siempre abiertas y dispuestos a servirles lo que pueda. En mi paso por esta gestión he conocido maravillosas personas que sé que seguirán estando dispuestas a colaborar con ustedes, donde ya les digo a mis queridos amigos de Vallehermoso que el proyecto que tenemos para este verano en Zapallar sigue adelante. A mis amigos de la comuna de Petorca y de toda la provincia que han sufrido los embates de la escasez hídrica, les quiero contar que la senadora Lili Pérez seguirá apoyándolo. Quisiera haber hecho mucho más por ustedes, pero las circunstancias me alejan del cargo, más no del cariño que siento por mi provincia, a la cual llegaron mis abuelos, pioneros agricultores del cultivo de la palta en el año 1940. Finalmente, quisiera agradecerte a ti, Hernán, por la buena acogida que siempre tuve en tu programa Sin Frontera. Un abrazo de un servidor, Gonzalo Miquel Benque, que tengo entendido está en la línea telefónica. Señor gobernador, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Don Hernán, qué gusto saludarlo. Estoy en medio resfriado, así un poquito ronco. Bueno. No me voy a extender mucho porque las cuerdas vocales, usted sabe que el cigarrillo cuando uno se resfría a veces le pasa la cuenta. Así pero es. Antes que nada, Hernán, quiero saludarte a ti como papá y a todos los papás de la provincia de Petorca, decirles que pasen un lindo día después de una hermosa lluvia que por Dios que nos ha hecho bien y frente y al lado de sus seres queridos que lo pasen divinamente bien. Te digo que para mí ha sido una sorpresa todo esto que ha pasado estos últimos 3-4 días. Ni siquiera lo supe por boca, digamos, de mi propio partido, que ya no, gracias a Dios, no es mi partido, te lo digo de todo corazón, sino que lo supo por boca de tercero. Creo que eso en la vida no se hace. Lo más lindo en la vida es hablar claro y decente, yo creo que eso es impagable, Hernández. Yo creo que las cosas en la política, en este país la política en algún momento, o el pensamiento de algunos políticos o de muchos, debiera ser con absoluta transparencia y hablar las cosas como son, pero no hacer, como se dice en buen chileno, la cama a espaldas. Eso es muy feo. La verdad es que yo me voy con la frente en alto y muy contento, porque creo que por mi provincia, aquí le tengo un tremendo cariño, traté de hacer las cosas de la mejor manera posible, Hernán. ¿Sí? Señor gobernador, se cierra una puerta, pero quizás se puedan abrir otras del punto de vista político. Nos imaginamos también, usted hace mención ahí a lo afectivo, es decir, el cariño también que recibió de parte de mucha gente. ¿Cuál es, en síntesis, qué le deja a usted como persona en lo humano y también en lo político el paso por este cargo a nivel de provincia? La verdad, Hernán, es que he tenido una experiencia maravillosa. Usted no sabe lo infinitamente agradecido que estoy de Dios, de haber tenido la suerte de haber podido ayudar a la gente más desvalida, porque en el fondo se trata de uno como autoridad de ayudar a la gente que está debajo de uno, a la gente que es más pobre, más vulnerable, tratar de mejorarle sus condiciones de vida a como dé lugar. Desgraciadamente el puesto me duró exactamente, creo que no he sacado la cuenta, pero es como un año y 4 meses, un año y 3 meses, da lo mismo, pero lo hice con la mejor de las intenciones y con el corazón abierto para todos a ellos. Te vuelvo a decir, y siempre les dije yo a la provincia, están las puertas de la gobernación abiertas. Hoy en día me voy del cargo, pero quiero decirle a todos los habitantes de la provincia de Petorca que Gonzalo Miquel tiene el corazón abierto, lo va a seguir atendiendo y lo va a seguir ayudando a través de cualquier entidad o autoridad, digamos, a como dé lugar. A la gente de Petorca, que ya lo ha pasado tan mal en el tema hídrico, y a toda la provincia con la problemática del agua, les quiero decir que no se preocupen, porque la senadora Lili Pérez va a seguir en el tema, en la lucha por el agua, por los habitantes de la provincia de Petorca. Don Gonzalo, usted rompió ese ciclo que de alguna manera significaron críticas permanentes respecto a la necesidad de que la autoridad fuera precisamente o residiera en la provincia de Petorca por el conocimiento de la propia realidad, del último rincón de la provincia. Así es. ¿Debiera mantenerse o sería un mal precedente que se quebrara esa tendencia? No se va a quebrar, no me cabe duda que la senadora, quien tiene un carácter maravilloso, de una firmeza muy bonita, bacanúa, ella es una tremenda persona. Yo lo conversé con ella por teléfono hace algunos días atrás, porque fue ella quien me puso en tanto, digamos, me avisó de lo que se me venía, y se lo agradezco de todo corazón, como también, Hernán, le quiero agradecer el tremendo apoyo incondicional que me dio algunos funcionarios de Renovación Nacional, quienes me acompañaron en esta gestión, dado que de parte de la UDI, quien me trajo a este cargo, que también se lo agradezco muchísimo, jamás tuve ningún apoyo. Por eso que te vuelvo a repetir, Renovación Nacional, la senadora, tiene una fuerza, una lucha, una potencia espectacular. Ella como senadora va a seguir luchando por el tema del agua en esta provincia. Y se lo planteaba porque yo escuché en la mañana y no en conversación, justamente con un dirigente de Renovación Nacional, señalaba que sería incoherente, dijo, de parte nuestra, mantener un discurso que criticamos mucho el hecho de que las autoridades no fueran residieran en la zona, que no conocieran en la provincia, que ahora llegara alguien que no fuera de la provincia. Bueno, la verdad, Hernán, es que esto ha sido un tema que se viene hablando desde hace muchos años, y yo creo que la decisión que tomó este gobierno en un comienzo de decir que los gobernadores sean de la provincia, lo encuentro fantástico, pero que a mitad de camino empiecen a cambiarse algunos temas, te digo honestamente, creo que no es lo más razonable, sobre todo a mitad de año, porque si por último se quiere hacer algún cambio, algún gobernador o alguna autoridad, que sea o el 31 de diciembre o el primero de marzo, una cosa semejante, te fijas, pero no a mitad de año, ¿no? Porque de aquí a donde vengas, tiene que volver a tomar la rienda, y sobre todo si una persona que viene de afuera, ¿no?, le va a costar mucho volver, y eso significa volver atrás en muchas cosas, ¿sabes? Ahora, yo te digo una cosa, no sé si me quiera que has pegado en el cargo, porque no, te digo honestamente, no lo necesito, porque yo tengo mis cosas, tengo mi trabajo, mi empresa. Yo solamente vine a aportarle un grano de arena a mi provincia, a quien le tengo un tremendo cariño, porque conozco a mucha gente, y yo creo que la gente al día de hoy, Hernán, aprendió a conocerme también, cuál es mi lado humano. Para mí la parte humana vale más que la parte política. Para mí los partidos políticos pasan a segundo nivel, yo voy a la parte humana. Soy católico, creyente, te digo yo, y te digo, si puedo ayudar, no me importa de qué lado político sean, simplemente es ayudar a una persona que está desvalida. Ahora, usted le tocó todo el periodo, podríamos decir, más complejo por el tema de la escasez hídrica. Justo cuando se va, comienza a llover, por lo que va a facilitar de alguna manera la llegada de su reemplazante en esa... En Hernán, esa materia, en esa área. Hernán, te quiero decir nada más que lo siguiente. Y yo creo que Rodrigo Mundaca va a coincidir conmigo. Mira, para que se pueda levantar la restricción hídrica en esta provincia, tendríamos que superar los 300 milímetros, porque lo normal, la sumatoria, el porcentaje, en muchos años, en 10 años, son 280, 300 milímetros. Eso es lo que tiene que llover. Pero tenemos un déficit que es chiquito, que es de no más de un 30 o un 35, tendríamos que llegar a los 300 milímetros de agua nosotros para poder decir, recién pensar en que se levanta la restricción, o sea, la restricción de la entrega de las aguas, de la ayuda hídrica, no se puede levantar hasta una vez que pase el invierno y no sepamos cuál fue de raya para suma la totalidad del agua caída. Ahora, la Dirección General de Agua no... Mira, da lo mismo cuál sea, a mí no me da lo mismo, pero yo creo que es irrisorio el tamaño de la multa que están pasando en este momento a algunos agricultores, ¿no es cierto? Si son un par de kilos de palta, te digo, lo pagan, da lo mismo. Aquí lo que tiene que hacer la Dirección General de Agua es decirle a todas aquellas personas que se instalaron en el río, porque bienes nacionales les permite cultivar el río bajo su propia responsabilidad, ¿no es cierto? Pero lo que no les permite es hacer drenes, hacer pozos. Lo que tiene que hacer la Dirección General de Agua al día de hoy es a todas esas personas que están metidas, usufructuando de las playitas que el río le dejó para uso de ellos, es que vuelvan a pedir el punto de traslado de captación desde un bien nacional de uso público hacia su propiedad, para que se puedan liberar las aguas y así poder sacar las obras que están interviniendo el cauce de los ríos. Ese es el punto, Hernán, que en este momento nos tiene tan complicado jurídicamente. Oye, su esposa publica acá, dice: me siento muy orgullosa de mi esposo, fue un gran gobernador y una mejor persona. Importante contar con el apoyo de quien sí, la verdad, de quien está al lado. Estoy casado con una mujer maravillosa, con 3 niños maravillosos, y la verdad es que el venirme de vuelta a mi casa, créame que después de haber pasado hasta tremenda rabia, porque la verdad es que una desilusión, es una cuestión que la verdad es que no me duele, sino que me molesta ya profundamente, porque yo he sido, yo tengo un solo diálogo, una sola lectura, no tengo hoy cuando me dicen a mí, oiga, quédese callado, no siguen esta cuestión, perdónenme, yo no defiendo a nadie. O sea, cuando yo hoy tengo una irregularidad por delante, la limpio, la saco, ¿sí? Pero no dejo la frente en alto, Hernández, para mi casa. Y no imaginamos ahora que, a disfrutar, ¿sí?, de mi esposa y de mis hijos. Usted en un comienzo señaló, a propósito de las preguntas que le hacíamos acá, el famoso caiga quien caiga, y usted dijo, sí, efectivamente, caiga quien caiga, y al final, al parecer, eso fue gravitante a la hora de su renuncia. Hernán, yo cuando tomé esta lucha, yo sabía que con esto me iba a inmolar políticamente, lo tenía más que claro, pero yo no puedo hacerme el sordo y el ciego frente a una temática así, porque si no es mi estilo, y está muy lejos de mi moral y de mi ética, de todos mis pensamientos católico, así yo tengo una formación distinta al resto de muchos parlamentarios al día de hoy. ¿Qué quiere que le diga? No encajo en un rompecabezas en donde están las barajas marcadas. Yo juego con barajas limpias, ¿no? Es por eso que me tengo que ir, pero me meto la frente en alto y muy contento de ayudar a mi gente en la provincia de Petorca. Bueno, y si se abría la posibilidad de que alguien o los mismos amigos le propusieran algún cargo ya en una competencia electoral, ¿estaría disponible? ¿Lo pensaría? ¿O se va un poco decepcionado de la política? No me voy decepcionado, todo lo contrario, me voy con unas ganas de meterle el caballo de frente, de vuelta le vuelvo. Yo soy acampado, yo le digo pronto a caballo de vuelta, me pongo la espuela y le voy a poner las puyas al manco, y con la mejor de las intenciones para tratar de ayudar a la gente de esta provincia, ya sea en cualquiera de las comunas. Me encantaría, te digo yo, en algún momento presentarme como alcalde por la comuna de La Ligua, para solucionar tantas cosas que están pendientes, que me tocó ver a mí en este periodo como gobernador. Señor gobernador, muchas gracias, y también por esa apertura permanente. Nunca hubo ninguna restricción, nunca hubo algún planteamiento que lo tratara de evitar ustedes. Siempre fue directo en sus respuestas, en sus planteamientos, cada vez que surgía algún tema aquí en nuestro programa, como debe corresponder a este juego democrático, donde claramente la gente puede pensar distinto, puede tener distintas visiones, pero debe jugar limpio. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias a usted, Hernán, un abrazo para ti, y te felicito por tu programa. Y un abrazo también a todo el personal que trabaja con usted en la radio, que está en la Gran Guerra, y a todos los que están ahí presentes. Un gran abrazo. Y seguiremos estando en contacto, te digo yo. Yo mañana entrego mi renuncia, pero seguiremos en algún momento conversando, Hernán. Gracias. Bueno, gracias. Ahí estaba el todavía gobernador. Yo comentábamos con Ulises, no sé si se está acoplando, ¿no? No sé si será este un programa histórico, ¿no? Es primera vez que estoy en un programa radial donde asisto a la renuncia, así, a la renuncia pública de un funcionario de gobierno, de este gobierno. Pero también confirmar de que con su declaración él confirma todo lo que dijimos con anterioridad. Exactamente. O sea, sin tener ningún grado de sincronía ni. Bueno, y la declaración pública. Por eso me refiero, o sea, sin tener ningún grado de sincronía con él. Lo que dijimos con anterioridad, dijimos de que aquí habían habido poderes fácticos que se habían coludido para sacar al gobernador de la provincia de Petorca a propósito de la denuncia de usurpación de agua. La declaración pública dice, con nombre y apellido, que la diputada Molina durante 3 meses operó para sacarlo del cargo. Es lo que dice, ¿no? Así es. Entonces, fue lo mismo que dijimos con anterioridad. Es decir, y por simple intuición. O sea, esta intuición significa que los ciudadanos de la provincia de Petorca no somos tontos. O sea, significa además que los ciudadanos de la provincia de Petorca no nos tragamos sapos. Que aquí no hay ningún tema que tenga ninguna otra arista que no sea precisamente el haber sido capaz de denunciar la usurpación de agua en la provincia de Petorca y asumir el costo político que significa haber denunciado a personas tan poderosas que tuvieron incluso la capacidad de removerlo del cargo. Nosotros lo dijimos y lo hemos dicho públicamente como dirigentes del Modativa, nos parece que Gonzalo Miquel es un tipo que es decente y tuvo una conducta decente en la provincia de Petorca. Sabemos que no pudo hacer más. Mucha gente nos pregunta, bueno, pero ¿y cuándo se cierran los drenes? ¿Por qué no se cierran los drenes? Creo que aquí hay una institucionalidad pública coludida con una casta política que ha impedido precisamente que se materialicen las multas, que ha impedido terminar con la usurpación, que ha permitido continuar con la impunidad. Es lamentable lo que sucede. Creo que es lamentable para la provincia de Petorca, porque además es lamentable la pregunta que tú formulas. Y la pregunta que tú formulas es que hoy día aparentemente no hay capacidades propias para poner un gobernador de esta provincia que conozca las problemáticas de la provincia, porque ¿qué nivel de regresión va a enfrentar el movimiento para recuperar las aguas con una nueva autoridad designada por el Ejecutivo? Pero además, la designación del Ejecutivo y en la persona en quien recaiga refleja una vez más de que la famosa descentralización y desconcentración del poder es simplemente una falacia más, porque durante la campaña presidencial se habló mucho de la descentralización y la desconcentración, y en la práctica hoy día el Poder Ejecutivo va a designar a un funcionario de gobierno en su calidad de gobernador, pues ya sabemos que no proviene de esta provincia, y por tanto, para poder familiarizarse con las problemáticas de la provincia, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar que se pueda poner a tono con las problemáticas de la provincia? Claramente aquí hay una regresión, y esa regresión dice relación precisamente con que lo poco que habíamos avanzado va a haber que volver a foja cero. Ahora, un detalle, y que no comparto con Gonzalo, yo creo que el tema del agua no depende de un senador más, de un senador menos. La problemática del agua no depende de que la senadora Lili Pérez se ponga al frente o no se ponga al frente de este tema. Recuperar el agua para los chilenos, terminar con la usurpación de las aguas, recuperar las aguas como un bien nacional de uso público, terminar con la separación odiosa de la propiedad del agua con respecto al dominio de la tierra, no depende de que un senador se ponga al frente de esto. Este es un tema que ha liderado una organización social plural como el Modatima. Es una organización social que ha contado con el respaldo concreto de 2 alcaldes que se han comprometido con esta lucha, el alcalde Sánchez y el alcalde Valdenegro de la comuna de Petorca, que son alcaldes que han estado junto al movimiento en las comisiones de derechos humanos denunciando la usurpación de agua. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir y reflejar con esto? Que la problemática del agua tiene un movimiento que es genuino y tiene actores locales que están validados desde el punto de vista del ejercicio de la soberanía popular. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos precisamente hoy día a estas autoridades que emanan de la generación popular, concretamente al alcalde Sánchez, al alcalde Valdenegro, que se pongan al frente de este tema, que saquen la voz, que hoy día efectivamente denuncien precisamente esta colusión de los poderes fácticos que se coluden precisamente para sacar a un funcionario que el único error que cometió fue decir de que aquí habían empresarios gigantescos, poderosos, que estaban coludidos para robarle el agua a las personas? Entonces hoy día lo que tenemos que hacer en la provincia de Petorca es reafirmar los liderazgos que son y que emanan efectivamente el ejercicio de la soberanía popular, ponernos, acerar el movimiento, aumentar la base social de apoyo del movimiento y objetivamente continuar con esta lucha y continuar esta lucha con aquellos actores locales que hoy día tienen una validez desde el punto de vista electoral. Porque muchas veces nos sucede esto, y ya sucedió en los gobiernos anteriores, que cuando una autoridad designada por el Poder Ejecutivo pisa callo o va en contra de las directrices que emanan del Poder Central, simple y llanamente son borrados como una pluma del cargo. Las autoridades que emanan de la generación popular es distinto, porque su soberanía radica en el pueblo. Y esos son los que hoy día están mandatados precisamente a continuar con esta lucha, junto con los ciudadanos organizados. Yo, en el tema de los liderazgos a nivel provincial, yo creo que existen muchos liderazgos. Vamos a la línea telefónica 7121-22. A ver, hay que bajar un poquito el volumen del radio receptor. Buenas tardes. Ya. Hola, ¿cómo estás, Lorenzo? Hola, Lorenzo, ¿cómo estás tú? Bien. Oye, mira, estaba escuchando atentamente el programa. Yo pienso de que es lamentable lo que está sucediendo. Yo escuchaba en otro programa de radio, ¿cierto? En donde se hablaba de que ya bastaba de que trajéramos gobernadores de otros lados, ¿ya? Una persona derecha, lo voy a dar con nombre y apellido, que es Juan Iacache, hablaba en otro programa que ya bastaba eso, ¿ya? Y lamentablemente echan un gobernador de acá de la provincia, ¿cierto? Que está constituido con una familia y todo el cuento, y lamentablemente echan uno de Quillota. Él también decía eso, y con respecto a que cuando fue alcalde, los administradores también eran de afuera. Entonces, yo pienso de que de repente hay que tener un poquito cuidado con lo que uno se habla, porque imagínate, ya caímos en el cuento, o sea, se defiende a alguien, ¿cierto? Que la, ¿aló? Sí, sí. Ya, se defiende a alguien, se habla, digamos, en la radio, públicamente, por algo que se acusa a los otros, y lamentablemente se está cayendo en el mismo error. Ahora, a mí me preocupa bastante. Tiene problema el... Sí, la comunicación ahí se... Bueno, es lo más probable que la podamos retomar, pero estábamos escuchando bastante entrecortado lo que estaba planteando Lorenzo. ¿Sí? Ya, cortamos con Lorenzo. Vamos a la línea telefónica a Papudo. Don Wilson Astudillo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, Hernán. Un saludo para ti y para todos los... Escucha sobre todo para los padres, a Ulises, que está ahí, al otro señor que a lo mejor lo conozco, no me recuerdo de él, pero un abrazo grande para todos por este día tan especial. Y bueno, quisiera, primero que nada, darle un saludo a don Gonzalo Miguel, con quien he compartido bastante en varias jornadas de trabajo y en diferentes cosas que vimos acá, no solamente en la comuna, sino también en la provincia. Pero sí lamentar un poco la apreciación que él tiene de las cosas. Yo creo que debe tomarla de otra forma. Yo hasta el día miércoles, Hernán, tú sabes que yo soy consejero de la UD. Me enteré de este tema el día martes, el día miércoles, que inmediatamente empecé a consultar la veracidad de la información o del rumor. Nadie sabía nada absolutamente del partido, no, nadie, a lo menos en la región. Conversé con la diputada Molina, quien tampoco me dijo que ella tenía idea del tema, que había escuchado también rumores, pero que a ella no le habían comunicado absolutamente nada del partido. Por lo tanto, yo creo que descarto absolutamente que esto haya nacido de una solicitud del partido, y menos de una solicitud de la diputada Molina, porque realmente quedó muy impresionada con el... Él hace dos semanas había recibido el respaldo absoluto por parte del ministro del Interior, ministro Hinzpeter. Entonces, de ahí surge el planteamiento. Además, la declaración lo explicita el señor gobernador en la declaración que leí hace algunos instantes atrás, antes que él interviniera, tuviéramos el contacto telefónico, y subrayado, enfatizado, entre comillas, que esto ya se estaba fraguando de hace más de tres semanas por parte de la diputada Molina. Así lo señala. No, no es así, en lo absoluto. Yo creo que la diputada Molina, al contrario, fue muy por el contrario. Yo creo que Gonzalo, con todo el respeto y el cariño que le tengo a él, a su familia, a su gestión, yo creo que fue tremendamente mal. Lamentablemente hubo gente cercana a él que no le hizo bien. Y una de las cosas que no le hizo bien fue esa carta, precisamente. Yo creo que el tema de la diputada no tiene absolutamente nada que ver en este tema. Muy por el contrario, ella lo defendió muchísimas veces, a mí me consta. El tema de los, cuando se sacó el tema de la escolaridad, cuando atacó el tema de los drenes, que ella le dio todo el respaldo, eso a mí me consta, porque yo estaba ahí, y lamento que don Gonzalo haga una crítica tan dura a la UDI. Yo creo que uno, cuando está en un partido político, es porque a lo mejor representa, o así representa, sus principios, sus valores, lo que uno piensa, y eso no tiene nada que ver con el ocupar un cargo público en representación de ese partido. Yo creo que uno tiene que ser respetuoso, porque imagínate tú que cada vez que se le pide un cargo a un ministro, que se le pide un cargo a un subsecretario, ahora o antes o cuando sea, salga a la opinión pública demostrando su malestar, y más encima atacando a la gente de su propio partido, a mí no me parece. Yo lamento profundamente el hecho. Creo que hay manos negras, no nuestra, Hernán, te lo tengo que decir de verdad. darle la tranquilidad también a la gente de la provincia, que la decisión del sucesor de don Gonzalo no está decidido, por lo menos hasta ayer en la noche no está decidido. No es el señor que viene de Quillota, que por lo que hacerlo, porque es un tremendo funcionario, una gran persona, pero no es una decisión que se haya tomado aún, y hay que tener la tranquilidad de que quien llegue va a hacer las cosas bien en favor de la gente, de los más necesitados. Y reiterarte, o sea, el malestar respecto, y... sí, respecto a las críticas, yo un personero de Renovación Nacional de Norte esta mañana, y voy a reiterarlo y tratar de ser lo más fiel posible a lo que él señaló, por lo menos la idea central, seríamos muy incoherentes, dijo en nuestro discurso, si ahora estuviéramos avalando la llegada de alguien que no es de la provincia de Petorca. Sería una verdadera bofetada a la gente de la provincia, que le estaríamos enviando una señal diciéndole, bueno, aquí no hay nadie que esté en condiciones, que nadie tiene los méritos ni las condiciones para poder acceder al cargo de gobernador provincial. ¿Tú lo compartes? Absolutamente. Yo soy un crítico en ese tema, de los pasados gobernadores, digamos, uno de los cuales todavía lo tenemos enquistado por ahí, que no lo podemos sacar, pero yo creo que los gobernadores tienen que ser de la provincia de Petorca. Y te voy a contar una anécdota. Hace mucho tiempo atrás, o cuando asumió el gobierno, tuve la oportunidad de acercarme al presidente, cuando aún no se habían tomado la decisión a los gobernadores, y en forma personal le dije, presidente, el gobernador de la provincia de Petorca, que sea de nuestra zona, que sea gente que conozca la realidad de nuestra zona. Me miró medio extrañado, yo creo que no se esperaba que alguien le dijera una cosa así, pero yo creo que él tiene aún en su retina ese tema de que los tienen que ser representativos de las localidades. Pero no está, no es una decisión que esté tomado, no es Andrés Leiva, hay que decirlo. Si el tema es así, se dice que es Andrés Leiva de Quillota, pero no está decidido el tema. Y reitero que la diputada Molina Hernán quedó muy sorprendida con este asunto. Yo sé que de ella no tiene absolutamente nada que ver. Mira, para serte franco, no sé de dónde pudo haber ocurrido esto. Es un tema ya de ministerio, y que ni siquiera hasta el miércoles, jueves, a lo menos el presidente del partido tenía idea del asunto. Entonces, para nosotros es bastante extraño y raro, y realmente nos descolocó un poco a quienes somos más cercanos a don Gonzalo. Bueno, gracias por este contacto, Wilson Astudillo Tapia, desde Papudo. Bueno, siguen las publicaciones en Facebook, algunos emplazan justamente a la propia diputada a que saque una declaración, que llame, que se ponga en contacto con nosotros, o al secretario, dice, de la diputada Molina. También hay posteos acá de gente cercana al señor gobernador, que da detalles así como muy puntuales, y que, claro, y si es publicado en Facebook, es público. ¿Ya? Bueno, Ulises Castillo. Parece que el tema de la Ligua, vamos a tener que prolongar un poquito más el programa para... Y creo que es inédito, tal como lo hacía Rodrigo, que estemos en un programa, digamos, y que nos haya hablado una autoridad de gobierno que está renunciada. Entonces me parece bien. También habla muy bien del programa, Hernán, digamos, de las confianzas que hay, porque aquí tenemos que decir la verdad también. Yo entiendo a Wilson porque es su partido, pero también entiendo que aquí todo coincide con lo que también señalaba Rodrigo, y que él casi casi afirmó que no era Andrés Leiva, actual jefe de gabinete de la gobernación de Quillota, que no era el próximo gobernador de la provincia de Petorca. Bueno, es que Wilson Astudillo, él fue el que afirmó. Pero si lo acaba de decir. Sí, retomamos a Lorenzo. ¿Ya? Hola, ¿cómo estás? Sí, Lorenzo, ahora sí. Hola, que estoy en un punto de Vallehermoso. Tú sabes que soy vallehermosino yo, y siempre voy a hablar por Vallehermoso, y lamentablemente la cobertura está un poco mala. Oye, siguiendo el tema que te decía yo lamentablemente, yo pienso de que la gente, que son muchos los auditores de este programa, ¿cierto? Pienso que mediten y escuchen estos programas para lo que dicen los políticos, porque los políticos el día domingo 1 dicen una cosa y lamentablemente el día domingo 2 se muerden la lengua. Entonces, yo pienso, ayudando un poco, ayudando a la ciudadanía, a los que escuchan, los que tienen los problemas de educación, de justicia, de salud, ¿cierto? Piensen un poco. Yo de aquí para adelante, si tú me permites, voy a hacer una campaña de sacar todos estos políticos viejos, ya, que tienen malas prácticas, y que traigamos gente nueva, ¿ya? Y que de alguna vez, yo me da la idea, de que en dos periodos podemos nosotros a que los políticos los teman realmente. O sea, nosotros somos los dueños, somos los patrones de ellos, ¿ya? Y lamentablemente los atropellan. Yo te digo, si bien es cierto, yo con el señor Mikel no trabajé como dirigente, ¿ya? Pero lamentablemente, como alguien dijo, y yo lo dije, Juan Iacache dijo que ya era bueno que nosotros tuviéramos dirigentes, o sea, que tuviéramos gobernadores de la provincia. Y lamentablemente su mismo partido hoy día lo cambia. Y sabemos gente de Quillota. Teníamos gente de San Felipe, estábamos un poco de Calera, o sea, gobernadores de Calera, de San Felipe, y hoy día tenemos uno de Quillota. Y la capacidad de nosotros, ¿qué es lo que sucede? Entonces, yo te digo, yo, los políticos, la gente, los auditores, mucha atención con lo que hablan los políticos, mucha atención, porque ellos están más preocupados del cheque mensual que de lo que los problemas que tiene realmente la familia. Bueno, o sea, digamos, la ciudadanía, ya sea provincial o comunal. Yo te digo, es muy lamentable esto. Yo he sido muy criticado con respecto al tema, pero también he estado con grandes políticos, hemos tenido algunas tertulias con algunos gente de base, y lamentablemente ellos dicen, bueno, lamentable, por lo menos hay alguien que habla por nosotros. Yo no me soy campeón ni soy de nada, y tampoco tengo problema con ningún político, pero lamentablemente yo veo con mucha impotencia cómo las personas toman un teléfono o toman un micrófono y hablan cosas que lamentablemente siguen igual. Hoy día, Hernán, hoy día yo te digo, hay que levantarse a las 6 de la mañana para ir al hospital de La Ligua, ¿ya? Y se mantienen los mismos problemas. Hoy día hay 5 de los mejores renunciados, o sea, yo voy a gobernar con los mejores, y hay 5 renunciados, entre comillas, por no decirle que sean de baja. Hoy día tú vas a un lugar y estoy muy contento, pero ¿sabes lo que decía la Concertación? Estamos trabajando. O sea, el trabajo que hizo la Concertación, hoy día la derecha está contenta, porque ya le dejamos el camino hecho, le pavimentamos el camino. Entonces, lamentablemente todo esto afecta a las bases, y las bases somos el pueblo común y corriente, el que trabajamos y todo el cuento, ya sea una realidad en tantos servicios públicos, y que estamos ahí. Y eso es mi aportación. Gracias, Lorenzo, por este contacto, este comentario. A propósito de los comentarios de Facebook, y yo no quería hacer mención justamente al comentario que hace la esposa del señor gobernador, dice: yo soy una ciudadana común y corriente y no tengo problema en que se dé a conocer mi comentario, dice. Hace 2 meses la diputada tomaba tecito con nosotros en la casa y llorando le pedía a Gonzalo que no se involucrara tanto en la problemática y que esto era pasajero y que se dedicara más a su empresa. Vamos con René Rodríguez, concejal de la comuna de Petorca. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, gracias nuevamente a Radio Cristal por permitirnos salir al aire. Me voy a referir puntualmente al problema que afecta a la provincia de Petorca con la salida de Gonzalo Mikel. Yo creo que sí, la línea de Gonzalo, logramos tener una luz de esperanza con respecto a muchas cosas que pasaban en la comuna de Petorca. Veo hoy día con mucha preocupación que se ha tirado un nuevo manto de humo, como se ocurrió cuando vino en el mes de febrero el presidente de la República. Hoy día, con mucha angustia, veo que dimos 2 pasos con Gonzalo Mikel y dimos 5 para atrás. Yo creo, y emplazo a la diputada Andrea Molina, a que ella exprese que ella fue la que abogó para que Gonzalo estuviera en ese lugar con donde estaba. Y hoy día, después que dimos 2 pasos hacia adelante, damos 5 hacia atrás. Vamos a tener que entendernos con un nuevo gobernador, que no lo quiero calificar, pero vamos a tener que empezar a foja cero. Todo lo que es la problemática de la comuna de Petorca, ya sea drenes, ya sea fumigaciones aéreas, ya sea el pasto, el forraje que no ha llegado hasta el día de hoy para los que no son usuarios de INDAP. Por lo tanto, Radio Cristal, nuevamente gracias, pero creo que hoy día me voy a transformar en un crítico, porque la gente estaba visualizando algún entendimiento. Estaba viendo al gobernador, califíquenlo como quieran, con una persona en terreno, pero él fue a luchar contra los grandes molinos de viento, y eso es, hoy día se paga caro, pero nosotros estamos muy alerta y vamos a continuar, gracias a Radio Cristal, viendo, ojalá no pasen 1 año y medio, 2 años más para que logremos llegar a lo mismo que teníamos logrado con Gonzalo Mikel. Gracias, Hernán, y por permitirnos salir al aire. Un abrazo. Gracias a ustedes desde Petorca, el concejal René Rodríguez. Bueno, ya comenzamos a perfilar las líneas abiertas, no hay cortapisa, no hay restricciones, las únicas que nos da el tiempo que el programa tiene, en este caso había que tomar un tema que ha sido relevante porque tiene implicancias de todo tipo, implicancias con las demandas y las luchas expresadas a través del Moatima, tiene implicancias de carácter político, hay acusaciones en contra de supuestos poderes fácticos que habrían actuado, que Wilson los desconoce y los niega, ¿ya? Y por otra parte quedan de manifiesto, explicitado en la declaración del propio gobernador Gonzalo Miquel. Entonces, y de su señora. Exactamente. Que dice que no tiene miedo de que se revele su nombre. Bueno, así se va armando este rompecabezas, que en definitiva esa es la idea, de ir recibiendo los llamados, la participación de la gente, y al mismo tiempo poder alcanzar o por lo menos visualizar lo que es la verdad, que es lo que a uno le interesa como medio. Yo estaba hablando, Ulises, pero brevemente, Ulises, un minuto. Hoy día es un tremendo programa, la verdad que estamos la verdad que el Facebook, la línea telefónica, me parece que es un tremendo programa, pero sabes, déjame decirte un par de cosas muy breves. Con Ulises y contigo hemos asistido precisamente a un problema que no es nuestro. O sea, en el fondo hemos asistido precisamente a una forma de fagocitarse políticamente en un partido que supuestamente es el partido mayoritario de gobierno. Es un partido que tiene 30 diputados, que tiene la bancada más numerosa en el Congreso, y hoy día lo que vemos precisamente cómo ese partido fagocita, devora a sus propios militantes. O sea, si esta es la nueva forma de gobernar, que Dios nos pille confesado a todos, porque objetivamente, si esta es la nueva forma de gobernar, quiere decir que estamos en el peor de los mundos. Y esto confirma, además, las 100.000 personas en Santiago, confirma los 20.000 en Concepción, porque aquí hay un detalle muy importante, es decir, la gente que hoy día sale a la calle se rebela contra el poder, y además sale a la calle porque hay un desgaste de la clase política que es evidente. Nosotros dijimos junto con Ulises ahora que teníamos la intuición de que aquí habían operado poderes fácticos para sacar a quien hoy día fungía como el representante del Ejecutivo de la provincia de Petorca. Y después se confirma, y se confirma a través de una declaración pública, y personas cercanísimas al gobernador vuelven a confirmarlo. Es decir, aquí, esa forma de hacer política, en el fondo, que es lo que coloca en el centro de la discusión, la crisis en las expectativas de la ciudadanía que votó por un gobierno que dijo que iba a gobernar con los mejores y en rigor. Las mismas prácticas que muchas veces criticamos con respecto al clientelismo popular, con respecto a la forma endogámica de reproducirse en el poder, esas mismas prácticas hoy día se Vamos a la línea telefónica porque está el ex gobernador de la provincia de Petorca, don Julio Trigo Araya. ¿Aló, Hernán? Sí, lo estamos escuchando. Hola, buenas tardes. Bueno, un saludo para todos los papás de la provincia de Petorca en el Día del Padre. Hoy día un día de fiesta, de encuentros familiares, así que un saludo para todos. Y por supuesto, un saludo para el panel, para el señor Mundaca, para Ulises y para ti, Hernán. Y bueno, evidentemente es imposible uno quedar ajeno frente a esta noticia de un cambio de autoridad provincial en la provincia de Petorca. Cada uno tendrá su opinión, pero efectivamente lo que salta a la vista es que aquí hay una lucha canibalesca, tal vez, entre dos partidos que hoy día gobiernan el país, en donde entre ellos se hace zancadilla. Y que de una u otra forma hoy día Gonzalo Miquel, que ha tenido siempre buenas intenciones, pero que ha carecido un poco de manejo y experiencia política. Pero todos sabemos que el cargo de gobernador es un cargo político y se tiene que tener experiencia. Y él ha sido víctima un poco tal vez de los poderes fácticos, de estas maquinarias que existen en todos los partidos. Y hoy día estamos en presencia de una lucha entre Renovación Nacional y la UDI, entre militantes y no militantes de la alianza que gobierna el país. Y eso explica un poco la baja adhesión que tiene Piñera en el gobierno. Eso surge posterior al golpe interno que da Longueira al interior de la UDI y que llaman a terreno a Piñera. ¿Se empieza a producir todo este proceso de cambios internos? Por supuesto, yo creo que aquí hay un reordenamiento. Hay aquí un protagonismo mayor de la UDI. Creo que van a tener una presencia mucho mayor en terreno y con figuras políticas mucho más potentes. Creo que efectivamente el gobernador de la provincia, el ex gobernador Gonzalo Miquel, carecía de esa experiencia política para bien o para mal, pero lamentablemente a lo mejor cuando se le hizo el perfil para nombrar al gobernador, si bien era de la provincia, como han planteado algunos auditores, no tenía la experiencia para poder asumir ese cargo. Y bueno, quedó de manifiesto en varias acciones que él hizo. respecto a los drenes, que todo el mundo se da vuelta en eso, aquí hay un origen que en el fondo todos estamos cayendo, que es el famoso código de aguas. Y cualquier gobierno, cualquier autoridad va a tener que respetar ese código de aguas, que quien tiene que cambiarlo son los parlamentarios. El señor Alinco dio un apoyo tremendo al movimiento Modatima, pero después salió apoyando la construcción de Hidroaicén. Entonces hay una confusión, y creo que comparto de que efectivamente hay una ciudadanía muy enojada con los partidos políticos, y que plantea ni derecha ni izquierda. Creo que efectivamente los partidos deben conducir los movimientos sociales, que hoy día no está ocurriendo. Y este tipo de situaciones que hoy día sufre la provincia con un cambio de gobernador no le hace ninguna ayuda a poder recuperar el entusiasmo de la gente por los partidos políticos. El señor Mikel mostró una carta del ministro del Interior, que es supuestamente el jefe, dándole todo el apoyo, y después de una semana o dos semanas lo sacan. Entonces aquí notamos a todas luces que tenemos un gobierno que no tiene conducción política. Bueno, Julio, agradecemos este contacto y esperamos en el futuro ir conociendo un poco respecto a la forma y el manejo en que se instala la nueva autoridad y cuáles son sus proyectos, sus objetivos. Ahora quiero decirte, Hernán, que habían aquí personas de la UDI que efectivamente querían la remoción del gobernador de Petorca, que yo estuve en varias ocasiones escuchando que ellos querían un cambio. Entonces me parece que así no está bien. Creo que los gobernadores deben durar el mayor tiempo posible, porque justamente es allí donde van conociendo la temática de la provincia. Cambios un año y un poco más de meses en realidad efectivamente no permiten poder hacer grandes cambios en la provincia. Y respecto a los drenes, lamentablemente va a ser como corresponde, la justicia tendrá que cerrarlos, y eso tiene un cauce bastante largo, porque lamentablemente tenemos un código de agua que no está reinando, y que mientras no cambiemos eso vamos a seguir con esta usurpación de agua y drenes ilegales. Por eso creo que es un tema muy profundo y que los parlamentarios tienen que pronunciarse. Así que un saludo para los panelistas, para todos los papás de la provincia, y estaremos en alguna oportunidad conversando ahí en el set. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba el ex gobernador, quien ha sido un protagonista permanente y al cual también en algún minuto había un entrecruzamiento ahí en la temática del agua. A la intervención de Trigo a propósito de que hace mención al Modatima, porque dice que el diputado Alinco aparece apoyando al Modatima, a propósito que surge como una iniciativa de la sesión especial de la Cámara de Diputados que se celebra el día 20, después aparece apoyando a Hidroaicén. Y me parece que yo en una intervención a través del teléfono fuimos bastante claros en decir de que nosotros no compartíamos la posición del diputado Alinco con respecto al tema de Hidroaicén, porque la génesis de la problemática de Hidroaicén está precisamente la formulación del Código de Agua del año 1981, que en la práctica se encarga de privatizar un bien nacional de uso público. Lo dijimos claramente y tenemos una declaración pública con respecto a ese tema. Pero también lo que me parece curioso es que se diga hoy día, se argumente de que desde el año 81 a la fecha, es decir, después de 30 años, todavía exista o todavía esté vigente un código de aguas que se formuló durante la dictadura. La Concertación durante 20 años tuvo en algún minuto mayorías parlamentarias tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para poder modificar el código de aguas, y simple y llanamente no tuvieron los votos. Porque aquí, ojo aquí también, es decir, Julio Trigo fue gobernador del gobierno de Bachelet cuando su jefe directo era el ministro del Interior, Edmundo Pérez Llom, a propósito de que él hace alusión al ministro Hinzpeter, que llama al gobernador Miguel dos semanas antes para decirle que está todo bien, que lo apoyan, y después lo sacan. Pero el jefe de Julio Trigo fue el ministro del Interior, Edmundo Pérez Llom, y aquí están las resoluciones, están a la vista, se las acabo de mostrar, que definitivamente multan a Edmundo Pérez Llom por usurpación de agua. O sea, aquí cuando la gente sale a la calle, cuando salen 100.000 ciudadanos a la calle a protestar por una educación de calidad y para terminar con el lucro, cuando muchas personas salen a protestar por la privatización de los recursos naturales, la enajenación de los recursos fitogenéticos, cuando muchas de las personas salen a la calle precisamente para rechazar la transgenia a gran escala que nos intentan meter de contrabando a través de la aprobación del convenio de adhesión UPOP 91, la gente que sale a la calle precisamente se rebela contra el poder y se rebela contra una forma de hacer política que no es coherente. Y cuando digo que se rebela contra una forma de hacer política que no es coherente, es que hay que ser coherente con la forma de actuar y la forma de pensar. Es decir, Ernesto Che Guevara decía que para ser coherente en política había que actuar de la forma que uno piensa. O sea, había que ser coherente con la teoría y con la práctica. Y para ser coherente con la teoría y la práctica hay que haber tenido una vida consecuente en este tema del agua. Es decir, No nos olvidemos del rol que desempeñaron las anteriores gobernaciones con respecto al tema de la usurpación de agua. Yo no sé, ¿tú tenés algún recuerdo, Ulises, de algún gobernador que haya dicho que la provincia de Petorca, funcionarios de la Concertación y de la derecha, usurpaban agua? Yo no me recuerdo. No, así, tan categórico, no. O sea, bueno, nunca. Entonces, hubo... ¿Ah? A propósito de las personas que estaban involucradas, es decir, está claro, las pruebas son irrefutables de que quien fue ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, usurpó aguas, y quien era gobernador en ese minuto, Julio Trigo, fue incapaz de decir de que su jefe directo, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, usurpaba agua. ¿Por qué? Porque prefirió conservar el cargo, y eso hay que decirlo. Y como decíamos que este programa iba a estar precisamente imbuido y matizado por la verdad, hay que decir las cosas como corresponden. Bueno, en esta plaza ciudadana, que es este programa, donde hay una visión horizontal de la, y el tratamiento es horizontal, es decir, aquí nadie está por sobre otro, sino que las opiniones de todos valen por igual. Y respecto al mensaje que envió una persona acá, que dijo, me dejaron colgado tanto rato, bueno, quiero recordarle a esa persona que él es como igual que ahora, igual que el caballero que llamó a Hermoso, que el caballero que llamó del interior de la provincia, y que si en algún minuto él fue autoridad, bueno, en esa época, en este boato republicano de mirar a las autoridades, de abrir la puerta del auto, etcétera, etcétera, esas cosas ya no existen en este ámbito, en este plano, ¿eh? Sí, claro. Así que si tuvo que esperar, bueno, tuvo que esperar como tienen que esperar todos en el tiempo que les corresponde, digamos. Lo que pasa es que este programa ha sido un éxito el día de hoy. Sí, y claro, y vamos a terminar con... No, yo quería señalar una cosa nomás, Hernán, que y lo vuelvo a reiterar, creo que el programa, no solo ahora, sino que durante mucho tiempo lo hablaba yo, a comienzos de los 90, que yo hicimos... pensé que don Ignacio García no se acordaba de mí. El otro día no. Me topé de frente con él. Cuando teníamos esa... me saludó muy caballerosamente, porque se recuerda todavía que él fue el primer debate que tuvo... Claro. En la frecuencia modulada, pero una vez recordar, que logramos y el retorno a la democracia. A Rodrigo, sí, hubo intentos, me acuerdo, y nosotros fuimos, hicimos denuncias, fuimos a través de la televisión también con unos amigos, pero no tuvimos las repercusiones ni tampoco la voluntad política. Yo creo que en este tema, cuando la gente no crea en política, es cuando los problemas que tiene la gente, por decir una palabra, tienen una transversalidad política que no defienda los intereses, y es lo que ha ocurrido acá, porque aquí no estamos hablando de un partido determinado, sino que hay una transversalidad política que se se une para defender sus intereses, y es lo que ocurrió ahora, y no lo digamos, y para nadie, Wilson puede estar defendiendo, digamos, su partido y todo, pero está claramente involucrado, porque están todas las evidencias de que hay un manejo político transversal y directamente, digamos, en términos de la UDI, de la diputada, para de la colusión para sacar al gobernador. Para sacar al gobernador, sí, hay una colusión, porque está, es evidente, no somos tontos, tú lo dijiste una palabra, no somos tontos, yo creo que aquí hay, bueno, lo que pasa es que es posible, si se puede cambiar una autoridad, porque eso lo digamos... Es una prerrogativa del Ejecutivo. Claro, el Ejecutivo lo puede hacer. Pero los términos que se está haciendo no es poco claro, digamos, y no le hace bien tampoco a la política. Y el momento. Y el momento, además, pues lo señalaba el ex gobernador, don Gonzalo Míquel, el cual tiene, nosotros lo respetamos mucho, digamos, porque tuvo una consecuencia, y eso le costó la consecuencia, y me duele también decirlo, que no tuvieron algunos otros gobernadores en tiempos de la Concertación. Yo creo que hay que ser mucho más firme para poder denunciar todo esto, de hecho, porque si no, no estuviéramos viviendo, digamos, los momentos que están viviendo en la escasez hídrica que está, digamos, está hoy día en la provincia de Petorca, y que afecta principalmente a los pequeños agricultores nuestros. ¿Quién es Gonzalo Rojas? A propósito de un posteo que hay acá, porque supuestamente tendría vínculos con una empresa que administra, y al mismo tiempo una cercanía con una parlamentaria, digamos. Bueno, hay una familia muy influyente también, nosotros no tenemos ninguna en decirlo, en la Solari arriba, y hay bastantes vínculos también. Muchos vínculos que tienen que ver con este tema. Bueno, por eso hacer resorte más otro programa. Sí, pero hay que están reclamando. Bueno, lo hablamos, Ignacio Álamos también. Entonces, Álamos, si nos encontramos que con es cuñado varias, de Coloma, ¿no? Claro, varias. Claro, lo que pasa es que el chat es como mucho más privado, entonces las personas pueden emitir juicios que no van a quedar en el muro, y obviamente comprometerían a quien va a lectura, sí, soy yo, claro, en una conversación, porque esas mismas ideas, esos mismos pensamientos tendría que escribirlo ahí en el muro para que sea transparente. Mm. Entonces, ese es el problema de, que me está reclamando un amigo que en el chat está diciendo varias cosas, pero hagámoslas públicas y transparentes y escríbalas en el muro para que queden estampaditas ahí y no piensen que lo estoy inventando yo, digamos, ¿ya? Y también otro que me dice, lea los mensajes internos, por favor. Claro, pero es que igual, ¿ya? Hagamos público todo. Entonces, así nos evitamos que piense que, claro, yo estoy leyendo o inventando los pensamientos y las ideas de nuestros amigos que están en el chat. Pero el martes se cumplen 257 años, la Ligua cumple 257 años de vida. Damos vuelta fundación. Damos vuelta a la página y abrimos, miramos un poco a la historia, vemos nuestro patrimonio, vemos nuestra realidad y es como un reencuentro con nuestra ciudad. Ya, lea los mensajes internos, por favor. Yo, después que me escuchó, me puso ok. Bueno, clarito, así. Estamos conectados, sí, conectados así con bueno, todos. Muy bueno, muy bueno. Ya, Feria Grande del Trueque, ya conversamos con Juan Carlos Contreras y Melisa, que nos dieron a conocer que el 25 de junio, desde las 11 a las 21 horas, y hablaron de varios temas ahí que Rodrigo, nos hablaron de soberanía alimentaria, nos hablaron de consumir y comprar en los negocios, no envasados, sino que a granel, júntense, vayan directamente con los productores, en fin, hay como un gran movimiento también que se está gestando, que se está generando en esta vida alternativa, por vivir más sano y no proporcionarle más nuestros recursos a quienes se enriquecen a costa de la producción muchas veces de alimentos con muchos elementos de carácter químico. Discúlpame, Rodrigo, el que técnicamente a lo mejor estoy un poco no muy claro en esa materia, pero tienen que ver un poco con esta nueva realidad que estamos enfrentando, digamos. O sea, lo que pasa es que ahí, con respecto a lo que planteaban los amigos que nos antecedieron a nosotros acá en el estudio, en el fondo lo que ellos plantearon es un reflejo del actual modelo de producción agrícola que existe en el país. El modelo de producción agrícola que existe en el país se caracteriza básicamente por el uso intensivo e irracional de sus recursos naturales. Hay cosas de ver la provincia de Petorca, suelo y agua, por la sobrequimización de los medios de cultivo. Y cuando hablo de la sobrequimización de los medios de cultivo, para llevarlo al plano local, me refiero a las fumigaciones aéreas que empresas como los Solari desarrollan o practican sobre las cabezas de los ciudadanos de la comuna de Petorca. Cuando hablo de la sobrequimización de los medios de cultivo, me refiero a los 850 trabajadores que en promedio se intoxican todos los años por el uso intensivo y racional de plaguicidas pertenecientes a las categorías 1A, 1B, extremadamente tóxico o muy tóxico. Cuando hablo de que el modelo de producción agrícola chileno es intensivo y racional en el uso de sus recursos naturales, me refiero al monocultivo como estrategia de desarrollo. El 95% de toda la superficie plantada en la provincia de Petorca es palto. Cuando hablo de que este modelo se caracteriza por dilapidar sus recursos naturales, me refiero precisamente a esta firma, a este proyecto de adhesión con el cual concurre en el Senado de la República. Es decir, Chile acaba de aprobar la adhesión al convenio UPOP 91, que en la práctica es la institucionalidad que requiere la transgenia para entrar a gran escala en el país, y es la institucionalidad que requiere el segundo proyecto de ley que hoy día se discute en el Congreso. Hoy día hay dos iniciativas de ley que se están discutiendo en el Congreso que son muy importantes. Una es la introducción de alimentos transgénicos a gran escala en el país, con todos los efectos medioambientales, con todos los efectos que eso va a provocar al patrimonio agroecológico nacional, porque finalmente un cultivo transgénico es un organismo, es un alimento que ha sido manipulado genéticamente con un gen proveniente de una especie animal o de una especie mineral. Es decir, a una papa se le introduce un gen de pescado para hacerla resistente, por ejemplo, a las heladas. O, por ejemplo, a un tomate se le introduce un gen para hacerlo resistente al ataque de plaga. Por tanto, ahí no sabemos cuáles van a ser los efectos ambientales que va a provocar la transgenia a nivel nacional, y además lo que prevalece en Europa es el principio precautorio, es decir, un alimento transgénico hoy día, dado los efectos que no están cuantificados que puede provocar en el medio ambiente, puede provocar enormes retrocesos desde el punto de vista del patrimonio agroecológico, pero también desde el punto de vista de la salud de las personas. Pero también, como este programa ha estado caracterizado por la verdad, hay que decir que esta adhesión al proyecto UPOP 91 se votó a favor con los votos de los senadores Cantero, Coloma, Larraín, Longueira, Novoa, Orpi, Chaguán, García, Espina, Huchel, Carlos Larraín, Procurica y el senador Eugenio Tuma del PPD. Y hubieron cinco senadores que se abstuvieron, y se abstuvieron cómodamente. ¿Y quiénes son esos senadores que se abstuvieron? Escalona, Letelier, Sabac, Patricio Walker y Saldívar. ¿Y quiénes votaron en contra de la adhesión al proyecto UPOP 91, que en la práctica significa la privatización de las semillas nativas? ¿Quiénes votaron en contra? Rincón, Pizarro, Gómez, Navarro y Quintana. ¿Y qué argumentaron los que votaron en contra? Es que el país tenía que rediscutir primero la ley de obtentores de vegetales antes de aprobar la adhesión al convenio, porque la adhesión al convenio es el marco legal que permite la entrada a la transgenia y permite la ley de obtentores de vegetales. Entonces, digamos las cosas con la verdad. Aquí hay diputados, senadores que votaron a favor, todos los de la derecha, más Tuma, senadores que se abstuvieron, los senadores socialistas Escalona, Letelier, Sabac, Patricio Walker y Saldívar, demócrata cristiano, y solo cinco senadores que votaron en contra de esta iniciativa. Por tanto, hay que ser responsables en política. Hoy día la adhesión a la ley UPOP o al convenio UPOP 91 va a significar la privatización de la semilla campesina, y eso va a significar que los campesinos no van a poder guardar, no van a poder intercambiar ni van a poder multiplicar semillas, a cambio de que todos los años van a tener que comprar un derecho de patente para poder continuar sembrando. Es decir, el país hoy día no solamente se encarga de dilapidar los recursos naturales a propósito de Patagonia, a propósito de Iroaizen, a propósito de la transgenia, la privatización de los recursos naturales, sino que además es una concepción de modelo político, económico, cultural y moral que hoy día gobierna el país, que dice relación con que básicamente se privatizan las utilidades y se socializan las pérdidas. Y las pérdidas que hoy día se socializan, dice, en relación precisamente con una educación con falta de calidad, con una privatización a rajatabla de los recursos naturales y con un lucro desbordado precisamente en aquellos segmentos de la economía que reportan mayor lucro a quienes invierten en él. La Dirección Meteorológica de Chile confirma que durante la noche de este domingo ingresará un nuevo sistema frontal desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule. Es por ello que se prevé cielos nublados, lluvia y viento de hasta 40 kilómetros por hora. Miguel Arellano dice, junto con Gonzalo Valdo, me gustaría saber hasta qué fecha estará el señor Gonzalo Miquel en el cargo de gobernador. Mi consulta tiene, este es el amigo que estaba pidiendo que leyéramos los mensajes internos, pero como lo hizo público, mi consulta dice, tiene su fondo en una deuda que se tiene conmigo de hace un año y nadie me ha dado solución a eso. Me preocupa saber que ahora llegará otra persona a ese cargo y supongo que desconocerá esa deuda, ya que no forma parte de su gestión. Este programa traerá tormenta. Sí. Miguel, te siga insistiendo, porque si es deuda, las deudas hay que pagarlas. Claro. Ulises Castillo, Godwana, la Feria Grande del Trueque, 25 de junio. ¿Qué pasa dentro de esta semana, dentro de la actividad de aniversario? Bueno, así rápido, Hernán, las actividades que no se pueden desarrollar ayer, que eran dos, que tenía que ver con la Noche Mexicana y el Bolero, se van a cambiar y luego le vamos a dar la fecha. Noche Mexicana y Bolero, que ha stand-by hasta nuevo aviso. No, la Noche Mexicana nomás, porque ya. Bolero se hizo el día Noche viernes. Mexicana. Claro, y de Gabriela Elisa, que es una actividad poética, artística, poética, que se iba a realizar en el Piececitos de Niños, Jardín Infantil, ahí en Julio Mazamalá. Salamanca también se va a realizar el próximo sábado a la misma hora, a 16 horas. Así que eso es para los amigos. Y todas las demás actividades que están corriendo, yo quiero invitar también, aprovechar que está Rodrigo, invitarlo el día 22 a las 8, está el Palta Meléndez, con toda la contingencia política. Me imagino que debe tener bastante. También a nivel provincial y local. Claro. Ahí le vamos a pasar algunos datos. Va a estar acá, digamos, y esto es absolutamente gratis, a partir de las 20 horas en el Centro Cívico. Juan Carlos Palta Meléndez, uno de los grandes humoristas que tenemos hoy día, que tiene rutina bastante contingente, que tiene que ver con nuestra realidad. Y que además, él mismo lo dijo, no ha necesitado libretista ni nada, porque la realidad le da supera la ficción, es lo que se ha dicho tantas veces. Así que claro, le han estado dando a lo mismo que algunos periódicos, digamos, como el de Clini, está ahí. Y en uno titulaba muy bien, sigan así. Bueno, también la noche está el día 23, tenemos el Año Nuevo Mapuche, Hernán, en una rogativa que vamos a seguir rogando, digamos, a esto, las lluvias, la gala oficial el día 24, y usted anunciaba también el día viernes 24 la gala oficial, y el día sábado la Feria del Trueque, en donde van a estar grupos emblemáticos nuestros que usted recordará. Santiago, el Nuevo Extremo, Intimapu, Coguasitrío, Cecilia Nahuelquín, Mixtura, la Plaza de Armas, Los Rockers, Cristóbal Oces, Nine, tomamos también el, Paulina Fornés y más. El modelo que hicimos con Modatima. El Día Mundial del Agua. Claro, para poder también haber exposiciones. Ahí van a haber exposiciones durante todo el día a partir de las 10:30 de la mañana. Y el día domingo, uno de los grandes eventos también con Botswana, absolutamente gratis. Para rojo, amarillo y verde. Rojo, amarillo y verde. Más verde que. ¿Más verde que rojo, dice usted, o que amarillo? No, después se empieza a poner amarillo. A propósito, Hernán, ellos están. Bueno, iniciaron una gira por más de 27 países. Muy populares, lo pudimos ver a través de YouTube en un concierto que dieron, varios conciertos que andaban en Buenos Aires, en donde se grabó un DVD, que no es menor, una de las capitales de la cultura latinoamericana, en donde es muy difícil poder entrar, sobre todo grupos rockeros nuestros, pero sin embargo ellos gozan de muy buena popularidad allá, vienen llegando a Argentina para tocar en la Ligua. Eso, Hernán, y también reiterar el teléfono muy importante de emergencia, de la oficina de emergencia municipal nuestra, que está a las 24 horas con turnos rotativos y en una coordinación permanente con bomberos, gobernación, con AFES, VAL. Si se le huele el techo, no le vaya a pasar lo que le pasó a un amigo de hace muchísimos años, en que salió con techo y todo, y él iba arriba del techo. Iba arriba del techo. O otro amigo que estaba ahí mirando televisión mientras lo trabajaban, dijo, no sé, ustedes están obligados a hacer eso. Bueno, 71-5000. Eso es como teléfono. Mensaje interno, entre ustedes dos. El teléfono, 71-5000. Él echado como un pachá, mientras lo... No, también hay que colaborar si está bien. No, pero estaba vestido con la chaqueta amarilla y el gorro amarillo. Orden. Y para la foto sufría nomás. Tanto porque Chile estaba bajo. Y para la foto decía agua, nomás, y después aparecía ahí mojado entero. Bueno. Botswana, entonces, el domingo 26 a partir de las 18 horas, con motivo del aniversario, la gala la noche del 24. Y el 25 es la Feria del Trueque, donde tengo entendido que usted va a estar presente también. Por Juan supuesto, Carlos dijo que iba a llevar unos discos. No, ahí estamos. Yo en la que se hizo el año pasado. No, llegué mi disco, no pude. La fritanga de papa frita que tiene de... Voy a llevar el disco Valentín que tenía el amigo nuestro, claro, que era una fritanga. Patricio dice, hablaron un rato de la transgenia. Bueno, ahora que hablan de la Ligua, una cita de la procesión Valle del Ligua. Somos mezcla de razas antiguas, somos poetas, telares danzantes del Cerro Pulmahue, melodías sagradas que brotan con fuerza creativa. Cuando se descubrió que los genes humanos eran solo unos pocos y no miles, se dieron cuenta del peligro de la modificación genética, ya que al modificar un gen para lograr una cualidad específica, ese gen controla muchas cosas más dentro del organismo y no hay estudios sobre los efectos a largo plazo de esa modificación. Se copiar, pegar del Discovery Channel, nuestro amigo Patricio, pero bien vale la pena siempre... siempre, intentar, digamos. Siempre aprender. El tema, las veces que hemos estado acá, siempre es un delito copiar, pegar. Sí, es delito. Pero siempre ha sido tema el tema de la transgenia. Agregarle a ese. Mientras en Europa, en Francia, están consumiendo unos pollitos flacos, criados por personas. Aquí son gordos, pechugones. Y tan rápido que crecen acá los pollos, y los pavos. Pero déjame darte dos antecedentes. Uno, a propósito del tema de la entrega de la participación pública con respecto a Agua Andina, de la privatización del 29,98% de participación pública en Agua Andina, en el mismo minuto en que el gobierno de Piñera privatizaba la participación pública en Agua Andina, en Italia se hacía un referendo vinculante en el cual participó el 57% del padrón, donde el 95% rechazó la privatización del agua potable en Italia. Y otro tips, justo cuando en Chile hoy día se intenta meter la transgenia a gran escala a propósito de la adhesión al convenio UPOM 91, Perú acaba de votar en su Congreso 10 años de moratoria para la entrada de alimentos transgénicos a Perú. Es decir, cuando se vota 10 años la moratoria, significa que durante 10 años no puede entrar ningún organismo genéticamente modificado al país. ¿Por qué? Precisamente por estos riesgos que implica la soberanía alimentaria, la contaminación del patrimonio agroecológico. No hay que olvidar de que los cultivos genéticamente modificados también se comportan como un convencional o un orgánico, porque emiten polen al ambiente, y ese polen va modificado genéticamente y por tanto contamina la raza o los cultivos nativos, convencionales o orgánicos. Por tanto, sería bueno mirar esas experiencias que ocurren alrededor de nuestro país. O sea, los peruanos hoy día acaban de dictar una moratoria de 10 años para cultivos genéticamente modificados, precisamente por las implicancias ambientales que tiene. Bueno, muchachos, este tema. Como decía un conocido hombre de la plaza, y que hoy día tengo entendido que está retomando nuevamente esos caminos que en algún minuto le abrieron las puertas y las posibilidades para obtener algún... más recursos, y que le valieron también algunos comentarios también de otro amigo en su momento. Cuando aparecía el Bill. Claro. Y a propósito de los pedidos y solicitudes de gente que me dice, por favor, no alcancé a tomar lo último, no sé de qué estaban hablando respecto al gobernador para Silvana. Voy a leer la carta de otra persona también que estaba pidiendo. Dice: señor Hernán Cortés, Programa Sin Fronteras. Estimado Hernán, a través de tu programa quisiera dirigirme a la provincia de Petorca para comunicarles que mañana lunes firmo mi renuncia al cargo de gobernador a petición del Ministerio del Interior. Esto solicitado por la UDI. Petición que de hace aproximadamente 3 meses viniera solicitando a la diputada Andrea Molina, situación de la cual tenía absoluto desconocimiento. Ustedes comprenderán que la disyuntiva para el partido de escoger entre la diputada y el suscrito obviamente no tenía opción. Los motivos que tendría la diputada para solicitar mi desvinculación hasta esa fecha la desconozco, aunque los instuyo. Creo que la provincia podrá sacar también sus propias conclusiones. Además, quisiera compartir con ustedes mi renuncia a la militancia en la UDI, la cual duró tan solo 20 días. Pensé que integrándome a sus filas contaría con el apoyo que nunca tuve en mi gestión. En tu programa, Hernán, escuché a Andrés Sosa informar a la provincia falta de liderazgo y conducción política de este gobernador. Efectivamente, así es si es el liderazgo y la política consiste en hacer vista gorda de las irregularidades que afectan a mi provincia, comillas, el hoy por ti, mañana por mí, para este servidor no corre. Si los beneficiados son unos cuantos y los perjudicados muchos, creo que todos saben a qué me refiero. Mi batalla por el aprovechamiento ilegal del agua me pasó la cuenta, pero bienvenida sea, me voy con la frente en alto y las manos limpias, valores que no transo. Por intermedio de tu programa, quisiera agradecer a todo el personal de la gobernación que me acompañó en esta linda labor. Quiero contarles que en las evaluaciones a nuestra gestión administrativa siempre fuimos calificados entre los mejores de la región y del país. Agradecer a toda la gente que me brindó apoyo y cariño por donde fui. Recibí cariño al señor intendente don Raúl Celis, a todas las seremías, directoras y directores regionales y provinciales de todos los servicios, a los señores alcaldes, concejales y a todos los habitantes de la provincia. Siempre les dije que las puertas de la gobernación estaban abiertas para recibirlos a todos. Hoy me despido de ustedes, pero les digo que las puertas de mi corazón estarán siempre abiertas y dispuestos a servirles lo que pueda. En mi paso por esta gestión he conocido maravillosas personas que sé que seguirán estando dispuestas a colaborar con ustedes, donde ya les digo a mis queridos amigos de Vallehermoso que el proyecto que tenemos para este verano en Zapallar sigue adelante. A mis amigos de la comuna de Petorca y de toda la provincia que han sufrido los embates de la escasez hídrica, les quiero contar que la senadora Lili Pérez seguirá apoyándolo. Quisiera haber hecho mucho más por ustedes, pero las circunstancias me alejan del cargo, más no del cariño que siento por mi provincia, a la cual llegaron mis abuelos, pioneros agricultores del cultivo de la palta en el año 1940. Finalmente quisiera agradecerte a ti, Hernán, por la buena acogida que siempre tuve en tu programa Sin Fronteras. Un abrazo de un servidor, Gonzalo Miquel Benque. Bueno, amigos, gracias por la sintonía, los mandos técnicos estuvo. Gracias, Ulises. Rodrigo, un mensajito muy corto. ¿Sí? Decir de que el miércoles 22 a las 10 de la mañana hay asamblea del Modatima en el Arcoíris, ¿no? En el Arcoíris. Podríamos decir en el domingo. Domingo Ortiz asamblea, de Rosa, de la asamblea del Modatima. Exclamación. La lucha continúa. Absolutamente, absolutamente. Y para finalizar, solamente sin abusar, decirle a todos los ciudadanos de la provincia de Petorca, a la gente del campo, a la gente de la ciudad, que el movimiento va a continuar en esta lucha. Creemos que es una lucha justa, que hay que terminar con la privatización de los recursos hídricos en el país, que hay que recuperar el agua para los chilenos y que hay que denunciar a quienes usurpan agua, y que tienen aquellos que han usurpado las aguas tienen que pagar eso. Bueno, una vez más, felicidades a todos los padres. Agradecemos. Señores, continúan los cortes de energía eléctrica en Longotoma y Jaururo. Longotoma y Jaruro siguen sin energía eléctrica. Por lo tanto, a quienes deben responder, por favor, háganlo y devuelva la energía a la gente que en este momento está desde ayer prácticamente ahí, en las noches con velas, y esperamos que nos hayan seguido por esa necesaria siempre radio a pilas, que en estos casos es importante también tenerla cuando se anuncia la entrada de un nuevo sistema frontal para esta noche, y con vientos también bastante fuertes. Gracias. Mandos técnicos, Adrián Guerra. Lo dejamos cordialmente invitado para que nos reencontremos el próximo domingo justo a eso del mediodía. Muchas gracias y buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de la Ligua, una radio de opinión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región.